escaparme, pero con ella no me caso yo, porque esa placa se ha casado 3 veces y las 3 veces se enviudó. Aunque yo sé que donde estoy viviendo no tengo luz ni misa ni colchón, me quedo aquí porque si a 3 ha matado, el cuarto podría ser yo. No me caso con la plaga, no me caso con la plaga, aunque esté tirado. Con la plaga dejaré de ser soltero para ser finado. No me caso con la plaga, no me caso con la plaga, aunque esté tirado. Sí, me caso con la plaga, dejaré de ser soltero para ser finado. ¡Epa, con la plaga dejaré de ser soltero para ser finado.